damas y caballeros, sean bienvenidos a este magno evento musical. Con el que se ha convertido en uno de los mejores exponentes del voyeur digital. Marcando el inicio de una nueva generación en el podcast de voyazteca.com, queda con ustedes. Buenas, buenas, hermanos. Se están preguntando con quién va a ser el nuevo podcast. ¿Con quién? Díganos ya, ¿con quién? Pues nada más y nada menos que con Peneb, su hermano del alma, su hermano Peneb. El único que ha estado con ustedes desde hace 3 meses al pie del cañón. Bienvenidos a mi nuevo podcast, es el primer podcast de la segunda temporada. No está Olayo Rubio, no está Rulo, no está nadie. Simplemente está Peneb. Peneb y ninguno otro. Peneb y se chingan, así de fácil. Bienvenidos. Y espérenme porque me están hablando en el pinche Messenger, parece que no me pueden dejar en paz. Dice Karen, hola, soy Karen. Le pongo, hola, ¿cómo estás, Karen? Karen es una de mis alumnas, no puedo decirles de dónde, pero es una de mis alumnas, tiene cara de perro. Y me está respondiendo, dice algo así como que estoy muy bien. Ya ven que cada vez que nos referimos a alguien con un ¿cómo estás?, nos responde automáticamente estoy muy bien. Aunque la verdad se los esté llevando la chingada, siempre dicen estoy muy bien. Efectivamente, acaba de responder bien. Le pongo, ¿qué haces, Karen? Y ella me responde, no sé qué madres, me está poniendo algo. Bueno, yo les quiero comentar, hermanos, estamos aquí diciendo pendejadas porque no tengo nada de qué hablar. Espero en sus peticiones, espero que me pongan ahí en los comentarios de qué quieren que se hable en el podcast. La vez pasada pusimos una crítica a Olayo Rubio, pusimos una crítica de los pendejos estos de René Franco, del pendejo Villalobos y de una vieja que no sé ni quién madre sea, de un pseudo programa de críticas de cine que se llama La Taquilla, y después lo enfrentamos con la opinión de Olayo Rubio sobre su película. En lo personal, bueno, veo por ahí algunas críticas y todos los críticos que yo he visto en internet se refieren solo a la parte cineástica de la película y no manejan el contexto sociocultural que en realidad están tratando de exponer. Yo en lo personal creo que cuando una persona se pone precio es que en realidad no se está valorando de verdad. Acuérdense, hermanos, que el valor no se mide en dinero, sino en experiencias, sino en abrazos, sino en besos. Todo eso es lo que vales. Yo en lo personal, yo les digo aquí a las chicas va que yo valgo una noche de pasión. En efecto, eso es lo que valgo, la verdad, soy un prostituto de la vida. Estos días he estado escuchando mucho al señor Armando Palomas. Me conseguí por ahí un MP3 que a lo mejor alguno de ustedes ya tendrá. Y les voy a compartir mucha de la música de Armando Palomas. Este señor yo lo considero un enfermo de lo más sucio que hay en México. Y por lo tanto me gusta mucho su música. Esta canción se llama El Viejo Indecente, me retrata bastante bien. Escúchanla, pónganle atención. Del disco Llamadas Perdidas. Oye, Palomas, nada más quería avisarte que ahora en el reventor de mi casa dejaste un par de calzones olvidados. ¿Tú me dices cómo lo hacemos? ¿Te los mando por paquetería o vienes por ellos? Hoy desperté con las ganas de mear y no quiero levantarme, quisiera gritarte que aún sigo atado a las mesas sin sal, al catrín sin sombrero, a las locas de atar, a tener sin flores el florero, por tratar de olvidar los consejos malos de mi abuelo, por amar los claveles, las rosas que están en el suelo, por querer ser el pobre alquimista de mi alma de cobre, por soñar en mandar mis canciones al cielo en un sobre. Y me intento quitar la camisa y chiflarte al oído perdí la mitad de mi vida en un pinche volado, por cambiar la sonrisa de un niño por golpes en seco, por buscar las eternas rodillas, vaginas con eco. Por viajar sin avión, por hacerle la ronda a las viudas. Mi putita del diamante rojo, ay, me la saludas. Tengo que ir a ese pinche lugar donde aprendí estas mañas. A un lugar donde diariamente huevan las arañas. Doble la esquina, por favor, no grites mi nombre. No te vayan a patear el culo, murmure la gente. Pues no hay nada mejor en la vida que ver las gaviotas que cantan la canción del poema de un viejo indecente. Lo peor son los gatos, las chinches, la leche, las ubres. Lo mejor son los perros con pulgas, los cierres, las nubes. Las falditas a cuadros, besos que quebranten las leyes. Quedaría porque se besarán Brutus y Popeye. Por viajar sin avión, por hacerle la ronda a las viudas. Mi putita del diamante rojo, ay, me la saludas. Tengo que ir a ese pinche lugar donde aprendí estas mañas. A un lugar donde diariamente huevan las arañas. ¡Huevan las arañas! ¡Huevan las arañas! Así es, mis hermanos, ¿qué tal escucharon la canción del señor Armando Palomas? La canción se llama El Viejo Indecente, es mi canción, yo la considero por lo menos. En la siguiente canción les voy a presentar otra canción del señor Armando Palomas. Esta vez se llama Botella Vacía. Esta canción, pues no sé, me parece una canción con un contenido pues bastante amplio, por lo tanto no sé ni de qué habla, ¿no? Yo quisiera que ustedes me ayudaran, porque en esta canción que acabamos de escuchar, de la del viejo indecente, hay una frase que en lo particular a mí me llama mucho la atención. A lo mejor para ustedes, maestros, literatos, biólogos y todo lo demás, esto de donde huevan las arañas está muy claro, pero para mí no. Me gustaría que alguno de ustedes pues me lo pudiera descifrar, porque yo no entiendo a qué se refiere con el lugar donde huevan las arañas. No es la única canción donde la menciona, ya tiene, hay otra canción que precisamente se llama Donde huevan las arañas, que la vamos a presentar más al ratito, y yo quisiera pues entenderla de verdad, ¿no? Porque entiendo toda la rola, es bastante obvia, y ese final no, la verdad es que no lo tengo completamente dominado. Espero sus respuestas en los foros. Díganme dónde huevan las arañas, por favor. Vamos con la canción La Botella Vacía del señor Armando Palomas. Regresamos. Hola, lamento mucho no encontrarte en la casa. Te marco porque regreso a mi casa, estoy escuchando tu música y estaba pensando en ti. Que espero verte en el Cervantino. Espero me regreses la llamada para que me lo confirmes, porque tengo ganas de verte, tengo ganas de escucharte, porque me gusta mucho tu música y me ves muy bien. Gracias, espero tu llamada. Estoy en el callejón, más oscuro de mi corazón. Lambiendo el cuello de una botella, tomándome la inspiración. Con los humos del alcohol me quiero ir a las estrellas. El tequila tiene poesía y el cigarro tiene canción. La lira melancolía, yo no tengo corazón. Y yo solo soy una botella vacía, un vaso roto en las manos de una estatua. Y ya no puedo ir para abajo, no, porque yo ya toqué el fondo. Me costó mucho trabajo para llegar a lo más hondo. La abstinencia se me olvida. La gente empieza a llegar. Copas, fajes, desengaños, rostros de felicidad. Y yo solo soy una silueta viva, un ángel descalabrado por la piedra del destino por vivir. De madrugada y ya no puedo ir para abajo, no, porque yo ya toqué el fondo. Me costó mucho trabajo para llegar a lo más hondo. Ya no puedo ir para abajo porque yo ya toqué el fondo. Me costó mucho trabajo va a llegar a lo más hondo. En efecto, hermanos, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? Creo que todos nos, en algún momento, pues, nos pega el sentimiento, la vida, sentimos que todo se nos viene encima y nos sentimos precisamente así como unas botellas vacías, como, pues, como que estamos tocando el fondo. Y dijeran por ahí que el éxito es simplemente qué tan alto rebotas cuando golpeas el fondo, ¿no? La siguiente canción, como yo les había dicho, se llama Donde Huevan las Arañas. Vamos a terminar este podcast lo más breve posible con más música. En el siguiente bloque, después de terminar esta canción, vamos a escuchar una dedicatoria que le tengo nada más y nada menos que a la preciosa, a la dulzura de Woman Horny, que es la que le gusta mucho mi voz. Aquí está mi voz para ti, chiquita. Y bueno, ahorita nos vemos. Vamos a hacer una pequeña dedicatoria especial, con todo respeto para ella, para su señor marido. No vayan a venir aquí a madrear luego. Nos vemos. Los dejo con Donde Huevan las Arañas. Hay que buscar los lugares oscuros para todo. La oscuridad sirve de todo. Gracias, mi reina. La onda está en que realmente, si alguien sabe lo que es masturbarse a las 2 de la mañana en un Primera Plus en el asiento de atrás, cuando te pones tu chamarra de piel así arribita para que no se note, nomás se ve la chamarra así. La onda es que la oscuridad es chida. Esta canción platica más o menos de esa oscuridad, pero viéndola de una manera más dark. Muy dark. Bastante dark. tan violento del mes de diciembre. Va con la mirada fija a ningún lugar y lleva sus bolsillos rotos igual que mi fe. Se chupa con ansia religiosa un Carmencita. Se acomoda el pelo cano con un peine azul. Va recordando canciones que nunca ha cantado. Y en un caimán siete lágrimas ha depositado. Y yo le seguí y ya de cerca yo le pedí: lléveme con usted, abuelo, a donde vaya. Y el viejo me contestó y me dio esta respuesta: voy a morir donde ríen, donde bailan, donde huevan las arañas. Bien buenas, la comadrona del 5 se ha vuelto santa y el alarife está enfermo de insolación. Y yo he encontrado ese lugar del que hablaba el anciano y deja por última vez estrechar mano. Y voy a morir donde ríen, donde bailan, donde huevan las arañas, donde rentan putas telarañas. Donde rentan telarañas. Gracias. Pues bueno, hay una canción que es una minifalda roja a cuadritos. Que cada quien se la ponga. Yo nomás, cuando la compuse, ni siquiera pensé en quién, simplemente en que algún día una mujer se la iba a poner. ¡Ole! ¡Chingada madre! Esta noche ni condones traigo para acabar de chingar. Esta canción también es una de las canciones inéditas, pero primera vez cantada y grabada. Esto se llama, no se crean, esto dice así. En efecto, hermanos, esta canción es una minifalda roja a cuadritos. Esta canción se la dedico a la queridísima Woman Horny, por ahí a la querida Roxana, pero en especial a Woman Horny, es la seguidora de los podcasts, es la que le, al parecer le gusta mucho mi voz. Con todo mi cariño, querida Woman Horny, aquí está. Déjame besar tus ojos, solo para ti, de parte de Penef. Penef, tu buen hermano Penef. Esta es la prima hermana de Hasta el Fondo del Zaguán. Oh, esperando un suspiro dentro de mi habitación. A veces creo que vivo y me pregunto si es verdad. Y me pregunto si me quieres matar. Y yo no quiero caminar. Y digo y pido, por favor dime que no estoy tan loco. Por favor dime que nací sobrio. Por favor dime que me caigo. Por favor dime que tampoco. Déjame besar tus ojos, comerme todas tus pestañas y que se queden en mi lengua, tatuadas todas tus miradas. Por favor, dime que no estoy soñando, que no es mentira que mis ojos sangren. Necesito que me digas te odio. Muérdeme el alma y déjame que te ame como los gatos en las azoteas. La ciudad de madrugada, nos apareamos por afuera y nos besamos en la cara. Por favor dime que no estoy enfermo, que no he tomado ya mi medicina, que estoy llorando pero para adentro, que estoy sudando bajo tu escalera. Por favor dime que no estoy dormido, que no estoy abrazando a mi almohada, que ya no vivo por estar muerto, que tengo tus piernas en mi espalda. Y déjame besar tus ojos, comerme todas tus pestañas y que se queden en mi lengua, tatuadas todas tus miradas. Y déjame besar tus ojos. Así es, mis hermanos, con esto terminamos el primer podcast de la segunda temporada. Espero les haya agradado. El próximo podcast que van a escuchar por parte mía va a tener mucha mejor edición. El hermano Pipo P76 nos va a hacer el favor de editarnos los podcasts, de hacernos por ahí algunos arreglos. Y créanme que van a quedar mucho más chingones que mi computadorcita de escritorio. Él tiene por ahí algún estudio. Y bueno, esperemos que el próximo venga con muchas más sorpresas. Por ahí viene, parece que material de Wizardy, de Godfather, o no sé si Godfather vaya a hacer podcast, pero el chiste es hacerles publicidad, ¿no? Nos vemos, cuídense mucho, bye.